Sí, muchas gracias por la posibilidad de acá de charlar un poco con ustedes. Bueno, Martín, distintas obras en ejecución, ¿cuáles? Sí, ¿O cuál por crees que las suerte, bueno, tenemos un montón de obras. Este 31 de julio seguramente vamos a estar inaugurando el Jardín Maternal Esperanza, allá en el barrio Esperanza, al lado de la placita. ¿Esa ya está en etapa de terminación? Ya está listo, ya está terminado, lo están amoblando, ya por suerte. Es una obra de cerca de 2,5 millones de pesos que ya se finalizó y bueno, lo único que resta ahora es inaugurarla. Y bueno, también seguramente el 31 estaremos inaugurando lo que es la planta baja de la parte del museo Moreno y Rivadavia. La puesta en valor que se hizo, falta la parte de arriba, que todavía no se va a inaugurar, por eso falta terminar, falta una parte de pintura, pero la parte de la planta baja ya está terminada. Así que por suerte vamos a estar allí festejando la puesta en valor de esta obra que nos enorgullece a nosotros haber podido realizarla, como también el jardín, por supuesto. Ya te digo, son obras, no solamente son obras de infraestructura, sino lo que trae aparejado todo lo que significa una obra. Por ejemplo, el jardín, ya hay un montón, ya está la matrícula casi agotada de los chicos que ya se inscribieron. Es tremenda la repercusión que tiene y el uso que se les da a esas obras. En el caso del museo, la fachada se terminó completa, sí. Sí, la fachada se terminó completa. Lo que estamos haciendo ahora, si alguno lo ha visto, estamos colocando unas protecciones para que las palomas no se apoyen y no ensucien la fachada. Vos sabés que ayer Sí, justamente uno, anoche como unos pinches. miraban las luces que tienen esos pinches. Eso era. Exactamente, esos pinches son para que no se apoyen las palomas. En muchos lugares da resultado y bueno, hemos optado por esa solución porque no hay otra, desde el punto de vista no podemos hacer otra cosa que hacer colocar esos pinches. Y en muchos lugares, tanto de Buenos Aires como de otros lugares, da resultado. Así que hemos optado por eso porque es tremenda la cantidad, cómo se ensucia la fachada, es tremendo. Sí, sin duda. Y una pena también que esté tan nuevita, tan prolija y al Sí, poco tan tiempo se prolija ensucie, y ¿no? lo tenés que, si no dejas nada, tenés que hidrolavarlo, ya te digo, cada 15 días seguro, porque enseguida se llena de basura la fachada. Y bueno, pero no solamente estamos con esas dos obras, sino que estamos trabajando en obras que están en marcha. Por ejemplo, el CURS, allá viste en Zamorano y la calle. En la altura de San Martín, allá al lado de la Frochan, al lado de la Trocha, perdón, estamos haciendo el edificio del CURS, el centro universitario. Ya eso está en la tercera etapa, estamos haciendo las instalaciones. En esta etapa arrancó con las instalaciones, ya está, bueno, se hizo el tinglado, ya se cerró con la mampostería y ya se está avanzando. Eso es una obra importantísima también de unos 3 millones de pesos aproximadamente, que calculamos que se estará finalizando vamos a hacer todo lo posible que sea para fin de año, cosa que para el próximo ciclo lectivo ya esté inaugurada. Ajá. Esta primera etapa, ¿no? Porque tiene una segunda ala de ampliación el curso. Claro, sí, exactamente. El edificio, el proyecto completo comprende de cuatro edificios, digamos, podríamos llamarlo cuatro volúmenes por separado. En este momento nosotros estamos haciendo dos, que es lo que más falta nos hace, las aulas y la parte de la secretaría y de las oficinas y de los baños. Lo que se va a agregar en el futuro y más adelante tiene proyectado es más aula y un Zoom para actos y todo lo que le hace falta realmente al curso. Lo que pasa que, bueno, los valores en este momento nos daban solamente para hacer una primera etapa, que es lo que más le hace falta, con lo que más urgencia necesita el curso. Así que en este momento estamos avanzando en ese sentido. Martín, se licitó una primera parte de el CEF. Sí, señor. ¿Qué fue lo que se licitó específicamente en esta primera parte? En esta primera parte, el CEF, recordemos que es una obra realmente de importancia. Creo que va a ser la obra más importante que se va a haber realizado acá en Saladillo, por sus dimensiones particularmente y por lo que va a significar. Es el Centro de Educación Física de Saladillo, va a estar ubicado en Frochan y Bozán. Va a tener unas dimensiones de 70 metros de largo por 45 de ancho, y esos 45 de ancho son luz libre, o sea que no hay columna en el medio, son 3.150 metros cuadrados sin columna en el medio, o sea libres, que van a tener para las canchas, totalmente techado. Y eso es lo que se ha licitado en este momento, en la primera etapa, que son la parte de las fundaciones. Ya en este momento, justamente hoy vino el empresario, el adjudicatario de esta licitación, que es Martín Admiral, una empresa de Chacabuco que ganó la licitación, que va a construir las bases ahí en Frochan y Bozán. Va a arrancar con las bases y ya después, una vez que tenemos las bases preparadas, ya estamos preparando una segunda etapa donde vendría la parte de la estructura, del esqueleto, digamos, de lo que sería el centro de educación física. ¿Bases que son de hormigón? Bases que son de hormigón, que van a determinada profundidad, a 2 metros de profundidad, son bases rectangulares, que ahí, para que se entienda, la base es donde se apoya toda la estructura. Es lo que recibe el peso de la estructura y lo transmite al suelo. ¿El valor de la licitación? 2.700.000, ganó por esta empresa, ganó por 2.708.000 pesos. Y estamos preparando una licitación para más adelante ya construir la estructura, que ya te digo, es el esqueleto, y así seguiremos en distintas etapas con esta obra, que ya te digo, es una obra trascendente para nosotros. Nosotros estamos orgullosos de llevar adelante esta obra por lo que significa, porque yo te podría decir que no es solamente una obra a nivel zonal, sino una obra ya a nivel provincial, por las dimensiones particularmente que tiene. Bueno, tuvimos que contratar a un calculista especial para que dimensionara la estructura. Tuvimos que, ya se viene trabajando, te digo, hace 2 años y medio, esto ya lo venía trabajando también la subsecretaria anterior, Mariana Rolando, con todo el equipo de proyecto y de arquitecto que tenemos en la secretaría. Ya se venía trabajando hace tiempo con la etapa de proyecto, de arquitectura, después avanzamos con la parte de cálculo estructural y ahora, por suerte, ya comenzamos con la ejecución. En esta nave, pues eso termina siendo como una nave, ¿no? Exactamente, es una nave rodeada por un anillo perimetral de hormigón donde están todas las circulaciones y pasillo y circulación. ¿Qué incluiría o qué canchas se prevé? Vos tenés distintas posiciones que donde podés tener, en principio, una superficie de 70 de largo por 45 de ancho, libre, directamente libre, absolutamente libre y techada, para que vos puedas poner ahí la cancha que vos quieras. Lo que hemos diseñado con deporte, que vos podés trabajar con 3 canchas de handball a la vez, podés trabajar con canchas de vóley a la vez, varias canchas de vóley a la vez, podés trabajar con una cancha de papi fútbol techada, se pueden hacer muchas configuraciones de distintos tipos de canchas que se pueden ir trabajando. Va a haber para pista de patinaje, se pueden, ya te digo, hay distintas configuraciones que se pueden usar, porque la superficie, te repito, son 70 metros de largo por 45 de ancho, totalmente libre. O sea, imagínate prácticamente media manzana, imagínate la techada y libre para que vos ahí puedas hacer el deporte que vos quieras. Además de eso, se va a poder hacer espectáculos sociales, lo que sea, recitales, lo que sea, absolutamente techado. Bien, el tema asfalto, ¿cómo está? Bueno, el tema asfalto, justamente ya hoy, entre hoy y ayer, ya estamos terminando la obra hidráulica en Martín Fierro y en Paranza, allá en el barrio atrás del Colegio Industrial, en el cuadrante comprendido por Posadas, Joaquín B. González, Bozán y Saavedra. Tenemos proyectado ahí realizar, son 12 cuadras, tenemos proyectado ahí realizar el pavimento. Pero para realizar el pavimento, lo que hacía falta era realizar primero una obra hidráulica. Ya, por suerte, la obra hidráulica ya la hicimos en un 90%, nos falta terminar las cámaras, así que para los vecinos de ese barrio ya pronto estaremos comenzando con la obra de pavimentación. Y estamos en este momento arrancando con el movimiento de suelo, que ya está lista la obra hidráulica ahí y ya se puede pavimentar en Sánchez, entre Pereira y Juan B. Justo, y Juan B. Justo entre Sánchez y Rojas, que ya ahí ya estamos moldeando directamente ya para arrancar, ya están comprados los materiales y todo para arrancar con la pavimentación. Y en Del Carril, en la calle Irigoyen, entre Moreno y Urquiza, ya también vamos a arrancar los próximos días con el movimiento de suelo, porque ya también ahí arrancaremos con una obra de pavimento, porque hace unos días, una semana pasada, ya terminamos también con la obra hidráulica. Es muy importante remarcar, vos me dirás, no sé, ¿por qué no hacemos pavimento en la 31, por ejemplo? ¿O por qué no hacemos pavimento en Cabo Gorosito y Alem, por ejemplo? Y sucede muchas veces que hay que tener en cuenta, hay que planificarlo, digamos, estratégicamente, porque lo primero y lo esencial es la obra hidráulica antes de hacer el pavimento. O sea, si vos no tenés obra hidráulica, antes no podés hacer el pavimento. Tenés que hacer primero la obra hidráulica. Por ejemplo, el caso puntual de la 31 necesita una obra hidráulica que no es simple. Es una obra hidráulica que en este momento se está realizando, que va por, no sé si viste el conducto que se está haciendo en Zamorano, ahí enfrente de la Trocha, viene un conducto rectangular grande. Bueno, ese conducto va a cruzar la ruta, en su momento va a seguir derecho por Zamorano, va a cruzar la ruta y después se va a meter en el barrio de la 31, y esa es la obra hidráulica. Particularmente, lo que nos pasó en el barrio de la 31 es que la obra hidráulica necesaria para ese barrio es realmente compleja y muy cara. Hay otros barrios, como el que te mencioné recién, del barrio del Colegio Industrial o del barrio de la Escuela Estética, que son obras hidráulicas medianamente simples que las podemos llevar a cabo con por administración, con el municipio. En este caso, la obra, la tercera etapa de desagüe pluvial, es una obra financiada por la provincia, que gracias a la gestión que se vino haciendo desde hace mucho tiempo, ahora se está llevando adelante y es un sueño que está en marcha. Por supuesto que va lento porque es una obra realmente grande, pero ya está medianamente en un 50%, te diría, y estimamos que ya para el año que viene ya estaría entrando en la 31 esa obra. Corregime si me estoy acordando mal, pero en algún momento se había pensado, si bien son bastante más caras porque esa avenida, pero creo que se había pensado continuar la avenida Frochan por lo menos hasta el centro, sí, complementario. Sí, señor. Sí. El tema de las avenidas sucede lo siguiente. Nosotros, como verás, por administración siempre hacemos las cuadras simples, o sea, las calles que tienen una sola mano. Ajá. Una cuadra a nosotros nos sale, por administración, sumando todos los costos, nos sale aproximadamente entre 300.000 y 340.000 pesos. Si contratáramos una empresa nos saldría 400.000 o 450.000 pesos contratarla y hacerla a la obra. De una cuadra simple te estoy hablando. Uh-huh. Lo que hacemos nosotros es hacerla por administración y a los vecinos le hacemos pagar aproximadamente la mitad de lo que sale la obra. Te digo que tiene muchas facilidades. Por ejemplo, un vecino que tiene 10 metros de frente de su casa, un terreno de 10 metros de frente, tiene que pagar 8.500 pesos. Pero esos 8.500 pesos lo puede pagar en cuotas, hasta en 48 cuotas, y si no tiene forma de pagarlo, se ve la forma de hacerlo. No hay ningún problema. Pero en el caso de las avenidas, una avenida, para que vos te den una idea, particularmente me mencionaste la Frochan, una cuadra de avenida de Frochan es una cuadra de circunvalación. Necesita un tratamiento especial de base y además el espesor de la calzada es más ancho. Además que son dos trochas, o sea, es más ancho en el sentido, necesita más espesor y es más ancho, obviamente. Entonces se encarece mucho, ya te digo, una cuadra simple está en el valor de los cerca de los 400.000 pesos si se quisiera subcontratar, y una cuadra de avenida si se quisiera subcontratar estaría en un valor de aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 pesos. Es un valor que nosotros... Por cuadra estamos hablando. Por eso cuando se menciona, o acá hay que tener mucho cuidado, el otro día algunos vecinos me comentaban que tal o cual candidato había prometido que ni bien asumiera iba a realizar una cuadra. Estaban particularmente, me mencionaban sobre la Cabral entre Ledesma y Alisal, nos mencionaban que les habían comentado eso. A ellos lo que les pido a los vecinos, que tienen que tener mucho cuidado en ese sentido, porque cuando alguien promete que va a realizar una obra de pavimento de semejante magnitud, tiene que contarle también a los vecinos de dónde va a sacar la plata o cómo se va a financiar. Porque una cosa es tener 300.000 pesos para llevar a cabo una cuadra y que la vamos haciendo de a poco, que no hacemos muchas cuadras por año, pero hacemos lo que podemos. Y otra cosa es encarar y hacer un montón de avenidas que vos tenés que, si no tenés ayuda de la provincia o de la nación, es muy difícil. Por eso es necesario, es importante que cada vez que alguien promete a alguien, sería interesante que diga de dónde va a sacar los recursos para realizarlo. Ya te digo, en este momento nosotros, el otro día nos reunimos y vamos a tener una reunión con más vecinos, pero tuvimos una reunión con unos vecinos de la avenida Perón, viste allá para el lado de Roy, entre Roy y Buteler, que nos están pidiendo hace mucho las dos cuadras de Roy, lo que es la Rivadavia, digamos, dos cuadras de la Perón. Y esas dos cuadras cuestan aproximadamente 2.500.000. Y hoy por hoy el municipio no está en condiciones de llevar a cabo esa obra. Por supuesto, vos me podrás decir, ¿por qué no hacen dos cuadras de avenida de la avenida Perón y por qué sí hicieron un jardín maternal Esperanza? Y bueno, yo lo que te puedo decir en ese sentido es que se tomó la decisión en base a la necesidad y en base a que uno tiene que darle respuesta a todos los reclamos que tiene la sociedad. No solamente hay reclamos que tienen que ver con el pavimento, sino que hay reclamos en un amplio abanico de cuestiones que uno tiene que darle respuesta a eso. Por supuesto, hay otras obras que, por ejemplo, estamos realizando, como el Centro Diabetológico, que es el CEDI, en Vergara y... ¿En qué etapa está esa obra? Esa está en la tercera etapa, ya estamos en la parte de techado. Estamos realizando esa obra. ¿Ya están haciendo el techado? Ya estamos haciendo el techado, sí, va por suerte muy bien. Esa va a ser una obra modelo para lo que va a significarle para los enfermos de diabetes, lo que le significa a esa gente tener un... Particularmente la sala de diálisis va a ser modelo en la zona, por las condiciones que va a tener y por las características y el equipamiento que va a tener. Y esa obra, como te decía, vale 3 millones de pesos. Entonces, vos dirás, ¿por qué optamos por no invertir esos 3 millones en una avenida? Y bueno, porque creímos más conveniente hacer una obra para los enfermos diabetológicos que hacer 3 cuadras de avenida. Por supuesto que las 3 cuadras de avenida son muy necesarias, pero uno cuando tiene una bolsa de dinero acotada tiene que tomar decisiones. Y en función de todo, tiene que mirar el conjunto de la sociedad y tiene que pensar en el conjunto de la necesidad de la sociedad, que muchas veces no son lo capaz que el vecino que me está escuchando de la avenida Perón y Buteler me estará puteando en este momento y me estará diciendo todo. Claro, se tiene que aguantar los pozos y el barro, pero hay un montón de enfermos diabetológicos que se van a sentir favorecidos por la obra. Tenemos, ya te digo, que llevar tiempo al tiempo, hacer cada cosa, ir paso por paso y ser claro en este sentido, que hay cosas que se pueden llevar a cabo y hay otras cosas que no. Nosotros estamos llevando a cabo en este momento, yo te digo, me traje un listado acá porque sinceramente es muy difícil recordar todo, estamos en este momento en Saladillo, hay aproximadamente 20 obras en marcha, 20 obras en marcha. Y te las puedo mencionar rápidamente: el Jardín Maternal Esperanza, el Museo, la obra del CURS, el CEDIS, la reparación del Club de Cazón, una plazoleta en Vergara y Taborda, ¿te acordás? Esa ya la estamos terminando, que vamos a hacer Plaza de la Salud, va a tener juegos, va a tener una plazoleta linda, es una plazoleta que ya la venía pidiendo el barrio hace mucho. Estamos haciendo una vivienda social, estamos refaccionando la cubierta de la estación de ferrocarril de Cazón para cambiar la delegación y traer la delegación, estamos poniendo el valor el Palacio Municipal, estamos haciendo una biblioteca en Del Carril. Repito, una biblioteca modelo la estamos haciendo en Del Carril, vamos a hacer pavimento en Del Carril, estamos haciendo pavimento en Saladillo, estamos haciendo el pavimento en el Parque Industrial, se está haciendo la nave, ya comentamos, como recién lo decíamos, la nave del Centro de Educación Física de la ciudad de Saladillo, que va a ser una obra trascendental para Saladillo y va a quedar en la historia. Ya la obra está en marcha y se está haciendo, esta la parte de ingeniería que se está llevando a cabo de la obra del gas para la localidad de Polvareda y Del Carril. Se está llevando a cabo la tercera etapa de desagüe pluvial, una obra majestuosa e impresionante que se puede ver allá en la calle Zamorano, a la altura de Rivadavia. Y tenemos un montón de obras más proyectadas que, ya te digo, a medida que se van consiguiendo los fondos, se van a consiguiendo los recursos, se van llevando adelante otro tipo de obras. Con respecto al pavimento, porque el pavimento es lo más pedido, respecto al pavimento, lo que podemos decir que nosotros vamos trabajando por cuadrante. En este momento estamos en el cuadrante de la escuela estética, después vamos a seguir con el cuadrante de la escuela técnica, ahí el cuadrante que mencionaba de Posadas y Martín Fierro, toda esa zona. Después nos vamos a ir al cuadrante comprendido por Ledesma, Cabral, 12 de Octubre y Alisal. También estaremos avanzando ahí. Pero hacemos cuadras simples y lo vamos haciendo de a poco. Ya te digo, atacamos esos cuadrantes porque las obras hidráulicas son simples y se puede realizar. Hay otros lugares de la ciudad de Saladillo. Nosotros tenemos aproximadamente 500 cuadras de pavimento, o sea, pavimentadas, y 500 cuadras de tierra. O sea que hoy tendríamos que tener disponibilidad para hacer 500 cuadras de pavimento. Por supuesto que no tenemos el dinero para hacer esas 500 cuadras de una. Tenemos el dinero para ir haciéndolo de a poco. Si tuviéramos los recursos, si algún diputado nos ayudara, nosotros haríamos más cuadras. Pero como saben, muchas veces no es fácil. no es fácil conseguir los recursos, no es fácil, por más que vos seas diputado o sea el mejor intendente, no es fácil conseguir todos los recursos. Pero ya te digo, estamos abiertos y a disposición de colaborar en las medidas de gestionar recursos ante la provincia y la nación para contribuir y darle obra, más obra de las que estoy mencionando, aún más obras para Saladillo. Ya te digo, uno cuando arranca el año en la municipalidad no cuenta con, nosotros tenemos un presupuesto de 170 millones. Uno cuando arranca el año no tiene los 170 millones de arranque y no sabe si tampoco a fin de año los va a tener, porque muy probablemente capaz que la provincia no te participa todo, la nación te saca una parte o los impuestos no se pagan todos. La plata va llegando, como digamos, podríamos decir, por goteo. Entonces uno tiene que ir administrando de manera equitativa y de manera muy racional todos esos recursos. Por supuesto que cuando uno cuenta con de esa forma el dinero, tiene que ser muy cuidadoso a la hora de prometer aumento de sueldo, a la hora de prometer obras faraónicas o a la hora de prometer muchas cosas que probablemente no se puedan llevar a cabo. Lo que sí se hace es, en medida que se va teniendo el dinero, se le va dando respuesta a cada uno de los puntos que más reclamos tienen. A ver, te quiero mencionar una cosa que siempre se habla mucho sobre el tema de subsidio. Cuando el intendente toma la decisión de darle un subsidio a una entidad, por ejemplo, a un colegio, o a edificio, lo que sea, o a un centro de jubilado, se toma esa decisión porque a la institución le hace falta. No es porque al intendente se le ocurrió y quiere ganar más votos. Lo quiere hacer porque le hace falta a esa institución. Y si la institución no tiene ayuda de la provincia o de la nación o de algún otro punto privado, de algún diputado o de lo que sea, el municipio tiene que estar ahí para ayudar, porque si no se caería la institución. Entonces uno tiene que ser consciente que cuando tiene dinero tiene que repartirlo de forma equitativa y tiene que ser muy consciente a la hora de decir voy a hacer esto. Bueno, hay que ser consciente de que hay un montón de cosas que sí se pueden hacer y otras que no. Digo, el equipo de la Secretaría de Obras Públicas en general genera dentro del mismo equipo todo, los proyectos, todo, ¿no? Absolutamente todo. Nosotros tenemos un equipo de, en este momento tenemos 5 arquitectos, tenemos un ingeniero también que lo incorporamos hace poco, tenemos personal técnico también que nos colabora, tenemos gente con experiencia y todos los proyectos que mencioné, la vivienda social, todo, son proyectos que se diseñan en obras públicas de Saladillo. Todas las obras que ustedes van a ver en marcha son todas obras que las hemos diseñado acá en Saladillo con gente de Saladillo. Lo que sí se hace después es licitar en particularmente las obras. El pavimento lo hacemos por administración, o sea, lo hace el municipio, como si el municipio fuese una empresa. Pero las obras civiles, por ejemplo el jardín maternal, lo íbamos licitando por etapas y lo iban haciendo empresas privadas. Pero los proyectos y todas las licitaciones y la parte de arquitectura sí se hace desde el municipio y sí se encara desde el municipio, desde la secretaría, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo muy importante, yo estoy muy agradecido al equipo porque colabora y tenemos muchas. También tenemos, aparte de todo lo que mencioné, tenemos que paralelamente trabajar con la parte de mantenimiento de todo lo que tenemos en marcha, porque tenemos en marcha un montón de obras que ya están en funcionamiento hace mucho tiempo y las tenemos que mantener y surgen cuestiones y ahí hay que trabajar también con los profesionales viendo a ver qué medidas se toman y qué posibilidades hay de mejorar y aún mejor forma de funcionamiento, así que también trabajamos con ellos en ese sentido. La Secretaría tiene varias áreas. Hay distintas, particularmente tenemos un área que es el área de proyecto que se está abocada a este tipo de obras. Martín, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la audiencia. Venimos complicado con los tiempos, bueno, Martín.